XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente con Luis Alba, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán había descubierto al mozo Kigua en los muelles del barrio chino. Kigua era el sospechoso relacionado con el asesinato del viejo Chong Wai, y de seguro era miembro de la banda de contrabandistas de joyas que tenía amenazado al anciano Chong Wai. Siguiendo a Kigua, Calimán, la bella Tagasi Chan y el pequeño Solín habían llegado hasta el museo de figuras de cera del escultor Li Hara. Habían penetrado fingiendo ser únicamente visitantes, y al mismo tiempo que admiraban las impresionantes figuras de cera que mostraban a los más famosos asesinos de todas las épocas, vigilaban al mozo Kigua, que dispuesto a escapar de la persecución de Calimán, había huido por una puerta. Calimán había llegado hasta la puerta por la cual Kigua había salido instantes después. Casi todos los visitantes del museo habían abandonado la sala y el pequeño Solín comentaba temeroso. Señor, todos los visitantes del museo se han ido. Nos hemos quedado solos. Así es efectivamente, pequeño Solín. Calimán, debemos salir. Se te va ahora, Tagasisani. Además, no creo que alguien nos ataque, pues automáticamente se delatarían como sospechosos. Serren en su mente y tranquilicen sus nervios que nada habrá de suceder. ¡Reconocí! Esta es la puerta por donde Kigo escapó. Veamos lo que hay tras de esta puerta. No se separen de mí. Pero si no... Paciencia, Solín. Mucha paciencia y mucha serenidad. La recia y musculosa mano de Calimán asió el pomo de la puerta y lentamente hizo girar el picaporte. Los viejos goznes de aquella puerta desvencijada dejaron escapar un chirrido largo y lastimero que heló la sangre en las venas a Solín. Todo está muy oscuro. No se aparten de mí. Debemos avanzar juntos. Y se reirá. Que nadie puede sentir miedo en la oscuridad. Calimán avanzó cauto y lento. Los poderosos músculos de su cuerpo estaban en tensión. A través de su blanca casaca de seda podía distinguirse su amplio tórax respirando acompasado y sus brazos, musculosos y potentes, moverse lentos, palpando en la oscuridad. La gran esmeralda que adornaba su turbante blanco brillaba con destellos verdosos en la oscuridad y sus azules ojos se movían inquietos, observándolo todo. El pequeño Solín, temeroso y abriendo desmesuradamente sus negros ojos, avanzaba junto al hombre increíble, mientras la bella Tagasi Kani se aferraba al brazo izquierdo de Calimán. Creo que este pasillo conduce al taller donde se esculpen las figuras de cera. Todo está muy oscuro. Me presiento que nos espían, que vigilan cada movimiento. Sí, yo también experimento esa sensación. Que alguien nos vigila entre las sombras. ¡Ni un paso más! ¡Extranjero! ¡Ni un paso más! La voz del escultor Lijara se escuchó fría y amenazadora. Calimán se detuvo de súbito e inconscientemente sus puños se levantaron como para repeler un ataque. El pequeño Solín descubrió algo en la oscuridad. ¡Calimán! ¡Ahí! ¡Un hombre con un puñal! ¡Un puñal que puede matar a los entrometidos! El escultor Lijara avanzó lento hacia Calimán, llevando en la diestra un filoso puñal que lanzaba destellos acerados. Calimán permaneció inmutable, sereno y desafiante. ¿Quién es usted? Mi nombre es Lijara, escultor y dueño de este museo. Lijara. Recuerdo ese nombre. ¿Qué dice? Lo pronunció un hombre. Un anciano que ahora está muerto. El viejo Songhuai asesinado cobardemente anoche mismo. El viejo Songhuai. Oh, usted está equivocado. Nunca en mi vida he oído ese nombre. Ni conoce a un hombre llamado Tigua. Hace unos instantes entró por esa puerta, protegido hábilmente por usted. Tigua. Tigua. Tampoco conocerlo. Creo que usted está totalmente equivocado. Menciona a nombres que desconozco. Le aseguro que nadie ha entrado por esta puerta. Es un paso prohibido para hacerle los extraños. ¿De veras? ¿Entonces me permitirá entrar a buscar a Tigua? Sé que está oculto aquí. ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Un paso más, extranjero! Estoy en mi derecho de prohibirle el paso. Le juro que si avanza más, este puñal se clavará en su corazón y nadie podrá reprocharse que haya dado muerte a un intruso que penetró a mis habitaciones. Nadie podrá reprochármelo ni siquiera a la policía. Bien, en tal caso correré el albur. Voy a avanzar hacia usted, Lijara. Voy a hacerlo y usted no se atreverá a atacarme. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Deténgase! ¡No avance más o le juro que lo mato! ¡Reconecte! Los azules ojos de Calimán, acostumbrados ya a la semioscuridad de aquel pasillo, se clavaban firmes en el rostro anguloso y amarillento del escultor Lijara. Calimán se aproximaba más al asiático, y este levantó el puñal dispuesto a asestar el golpe mortal. ¡Se lo advertí! ¡Se lo advertí! ¡A lo veo matarlo! ¡Cuidado, Calimán! ¡Cierto! Calimán hizo un paso hipnótico y al instante el puñal que Lijara sostenía en la diestra se convirtió en una serpiente. ¡Mi diablos! ¿Qué es esto? ¡Mi puñal se ha convertido en una serpiente! ¡No puede ser! ¡Debe ser víctima de una alucinación! ¿Es usted valiente al seguir sosteniendo en su mano una serpiente venenosa, Lijara? ¡Qué diablos! ¡La serpiente se mueve entre mi mano! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera de hecho la infierno! ¡Fuera! Lijara, lleno de asombro y angustia, arrojó la víbora contra el suelo y no podía dar crédito a sus ojos. La fibra le tuerce en el suelo, no puede ser. Hace un instante tengo un puñal que sostiene en mi mano y ahora solo veo la serpiente. Ya no piensa matarme. ¿Qué hace usted? ¿Quieres que tenga el poder tan asombroso, tan increíble para convertir un puñal en serpiente? Mi nombre es Calimán. ¡Calimán! ¿Qué significa este nombre? Venganza contra los asesinos. Justicia para el indefenso. Recuerde mi nombre, Lijara. Recuérdelo siempre, que muy pronto estará usted en mi poder. ¡Calimán! Ahora mismo podría obligarlo a darme paso por la fuerza, y de seguro encontraría a su cómplice de Kiwa escondido entre las sombras. Pero no lo haré. Prefiero esperar. Esperar la ocasión propicia para detener a todos los culpables del asesinato del viejo Songhuan. No olvide mi nombre. Grábelo en su conciencia que nos volveremos a ver. ¿Vamos, Ali? Vamos, Agassizan. El señor Lijara no se atreverá a intentar atacarnos. Calimán, seguido de Tagasichan y Solín, abandonó aquel lugar mientras que el escultor Lijara repetía temerosamente su nombre. ¡Calimán! Entre las sombras de aquel pasillo, una sombra más se deslizó temerosa hacia Lijara. Señor Lijara, ¿por qué no permitiendo que el extranjero se volvió de usted? ¿Por qué no la mató? Tener poderes diabólicos. Cuando iba a atacarlo, levantaron la mano haciendo uno pase de magia y mi puñal se convirtió en una serpiente. ¿Serpiente? Honorable señor Lijara, debiendo ser una alucinación. ¡Idiota! ¡Idiota! Real, increíble, pero así fue. ¡Mirad! ¡Ahí! ¡Ahí está una serpiente venenosa! Kiwa fijó su mirada hacia el sitio donde señalaba el escultor Lijara y... ¿Lijara está desde acá? ¡Ahí lo único! ¡Se convierte! Es cierto. Ha vuelto a su forma original. Ya no usted una serpiente, señor puñal. Lijara, cauteloso, se inclinó para recoger el puñal que había vuelto a su forma original. Asombrado y temeroso, observaba la fina hoja de acero. Ya te lo he visto. Ya me lo he visto cuando el puñal se convirtió en una serpiente y ahora ha vuelto a ser un puñal. ¿Quién será ese hombre? ¡Calimán! ¡Calimán! Bueno, no me señores, para. Yo diciendo que extranjero es el hombre peligroso, muy peligroso. Sabe demasiado de nosotros. Nos relaciona con la muerte del viejo Chambay. Y por su culpa, imbécil. Ahora ha descubierto que nos reunimos aquí. Honorable señor Lijara, yo pudiendo escribir lo mismo, siguiendo su rastro y matado por espalda. ¡No! Para eliminar a este hombre, es necesario recurrir a toda la inteligencia, la astucia y esto que... Creo que tiene la fórmula para eliminar a Calimán. Calimán, Tagasichan y Solín avanzaban presurosos por el barrio chino. El hombre increíble esbozaba una sonrisa de triunfo y burla, recordando cómo había derrotado al escultor Lijara. La hermosa Tagasichani miraba con admiración a Calimán. Calimán, no siento comprender cómo lo hizo. ¿El qué? Convertir el puñal que sostenía la mano del escultor Lijara convirtiendo en una serpiente. Oh, eso. Sí. Y realmente parece algo de fantasía. Imposible de creerlo. Es verdad, Calimán. ¿Cómo pudiste transformar un puñal en una serpiente? Se lo sé. Bastó ser un pase hipnótico ante los ojos de Lijara para que él viera algo que no existía. Pero nosotros también vimos que el puñal cambiaba de forma. Le forma de ser una leja hoja de acero, se convirtió en un cuerpo viscoso y ondulante de una serpiente. ¿Es verdad? ¿Todos lo vimos? Sí, lo sé. El acto de hipnotismo fue colectivo. Lijara y ustedes vieron algo que yo lo supliqué a ver. ¿Es hipnotismo colectivo? Es usted el asombroso, Calimán. Creo que debimos aprovechar la ocasión para detener aquí. El escultor Lijara estaba lo suficientemente asustado como para no ofrecer resistencia. Sí, es verdad. En ese momento no se hubiera atrevido a detenernos, a impedirnos buscar aquí, pero... pues qué prudente ser de aquí. Después de todo, tracemos de forma contextiva y desconocemos a los miembros de la banda. Nada hubiera ganado con apresar a Higua y a Lijara. No. Necesito saber cuántos golpes hay en todo esto y conocer al cerebro de la banda. Pero creo que hiciste mal al descubrir tus planes. Ahora saben que nosotros estamos vigilados. Sí, es cierto, Calimán. Saben que usted investiga la muerte de mi padre. ¿Qué tratarán de eliminarlo? Lo sé, lo sé. Esos son precisamente mis planes. ¿Qué? Sí, muchacho. Deliberadamente le dije a Lijara que yo investigaba la muerte de John White. Que sabía que Higua estaba complicado y que no descansaría hasta atrapar a toda la banda. Eso naturalmente me coloca en un papel de próxima víctima. ¿Está usted dispuesto a permitir que lo maten? Tagashi-sani. Dígame, ¿qué es necesario para atrapar a un pez? Dejamos un anzuelo y una carnada. Exactamente. Y como el pez que pienso atrapar es astuto, hábil y desconocido, debo poner en el anzuelo mi vida para atraparlo. Sí, estoy seguro que Lijara y Higua informarán a su jefe de los acontecimientos y encontrarán la manera de atacarme con el propósito firme de matarme. ¿Y cuándo crees que suceda eso? Ah, muy pronto. Tal vez esta noche o mañana o pasado. Pero de una cosa estoy seguro, tratarán de matarme y entonces sabré quiénes son los asesinos y quién su jefe. Si lo dices tan sereno, ¿no crees que puedan atacarnos ahora mismo? Se ha hecho de noche y aún estamos en el barrio chino. Sí, sí. Y ahora mismo lo abandonaremos. Vamos, Pegasusiani. Calimán. Sí. Ahora estoy segura de una cosa. Usted terminará por atrapar a los asesinos de mi padre. O terminará con un puñal en la espalda. Es cierto. O tal vez el tigre asesinado de ataque. Las cartas están en juego. Dentro de poco sabremos quién tiene los triunfos. Ahora debemos salir del barrio chino. Guay. Y prepararnos. Prepararnos para pescar. Taxi. Taxi. El escultor Lijara fumaba parsimoniosamente su larga pipa hecha de bambú. Sentado con las piernas flexionadas a la altura de la ingle, permanecía como una estatua oriental enigmática y misteriosa. De pronto, sus ojillos verdosos se movieron al descubrir que alguien se acercaba. Honorable Lijara. Sí, honorable señor. ¿Qué sucederá el Kiwa? ¿Cumplir tú mis órdenes? Sí, honorable señor. Siguiendo al extranjero a este hombre llamado Calimán, Atagashi, Shani, este muchacho. Los tres esperan en el Hotel Imperial. Allí están ahora. Bien. Ahora demos el paso siguiente de nuestro plan. Lijara se levantó y avanzó lentamente hasta donde un teléfono se encontraba instalado. Descolgó el auricular y... Operadora, comunicar con la policía. Gracias. ¿Diciendo la policía? ¿Pero qué les intenta hacer, señor? Ni nada, Calimán, tú estás. Me postula la policía. Quiero hablar al honorable sargento Norton del Departamento de Investigaciones Criminales. No esperar, gracias. ¿Pero? Honorable sargento Norton. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre no importa. Le hablé para denunciar algo respecto al asesinato sucedido anoche en el barrio chino. Hable, lo escucho. Yo saber quién asesinara al viejo Chong Mai. Su nombre es el Calimán. ¿Calimán? ¿Quién es ese individuo? Eso tocará investigar a usted. Lo importante es ser que ese hombre, Calimán, estuvo en el bazar poco antes de la medianoche, precisamente cuando ocurrió el asesinato del viejo Chong Mai. ¿Está en Hospedaro Hotel Imperial? Usted viene de enero por el hito de homicidio. Salman, queriendo proteger la vida de Takashi Chani, la había llevado hasta la elegante suite que ocupaba en el Hotel Imperial. Y ahí explicaba sus planes. Escuche, Takashi-chan, su vida está en peligro. Si mataron a su padre por lo que sabía de los contrabandistas de joyas, lo más seguro es que traten de callarla para siempre. Permanecerá usted en mis habitaciones mientras existe ese peligro. De acuerdo, Calimán. ¿Y tú, Salim? Deberás permanecer a su lado en todo momento, pase lo que pase. No te apartarás de ella, ¿comprendes? Sí, señor, pero creo que... Silencio. Vayan a la habitación contigua y no salgan para nada pronto. Sí, señor. Vamos, Tarasichas. Calimán, cuídese, por favor. ¿Es usted Calimán? Oh, sí, ¿en qué puede servirlo? Ah, ya veo su placa. Es usted el servicio secreto de la jefatura. ¿En qué puedo servirlo? Queda usted detenido como presunto sospechoso del asesinato del viejo Chong. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.